Pero junto a ese dolor, puedo decir que he sentido el apoyo y por eso estamos serenos de espíritu. Pero sobre todo, mi mayor orgullo hoy día es decir que yo represento las fuerzas políticas que lucharon por volver a la democracia, las fuerzas políticas que lucharon por los derechos humanos de Chile. Y por eso hemos dicho no a la ley de amnistía y que todos los chilenos que han sufrido este dolor tengan la llegada a las puertas de su hogar, de la justicia, de la verdad y de la memoria histórica que Chile necesita.